Autofoto programa 54, miércoles 26 de octubre de 2016. Ya sabéis que Autofoto es un programa básicamente cultural, pero bueno, teniendo la cultura como un concepto muy amplio, tan amplio que a veces nos salimos un poco de los márgenes que a priori podríamos considerar establecidos, pues para tratar temas que no tienen que ver con la música, ni con la literatura, ni con el cine o el teatro. Ese es el caso de hoy. Hoy vamos a conocer un poco más a la Asociación Fauna Urbana Gijón y nos acompaña ya en el estudio Carlos Solares y con él empezaremos el programa. Gabriel Menéndez estuvo como invitado hace un par de semanas hablándonos de la Gigia Sax Band y de ese evento que tuvo lugar el pasado sábado, esta noche o ninguna, una fiesta años 50 que se celebró en el Hotel Asturias y que fue todo un éxito. Y hoy Gabriel vuelve a estar en el estudio de Radio Crash porque tenemos historias del celuloide. Hoy hablamos de todo un clásico del cine negro de los años 40, Perdición. Y la agenda también va a ser especial porque te vamos a proponer un planazo doble para mañana jueves. Además tendremos invitada en directo. Seguramente habrás escuchado estos días que el ayuntamiento está estudiando la posibilidad de organizar para 2017 un concierto de Los Gordos. Se barajan dos nombres, Green Day o Red Hot Chili Peppers. Eso sí, mientras tanto la policía local sigue interrumpiendo conciertos, denunciando a locales. El último episodio lo vivimos el pasado domingo a la hora del vermú en la Vida Alegre, donde estaban tocando Quique Suárez, Pablo Valdés y Gibor Barrena. Así que la gente de la Vida Alegre pues ha tenido que tomar la decisión que antes tuvieron que tomar el Trisquel, el Montana y otros tantos sitios, de dejar de hacer conciertos mientras no se aclare la situación. Así que para todas esas personas que siguen luchando por la cultura en esta ciudad, vamos a escuchar hoy música pues de una de esas bandas precisamente que proponen para el año que viene. Hoy vamos a escuchar a Red Hot Chili Peppers durante todo el programa. Una banda que, por cierto, lo uno no quita al otro, nos encantaría ver en Gijón el año que viene. Papa was a copper and a mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana. Robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner. On them everywhere saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel. Como te decía, vamos a hablar hoy de fauna urbana Gijón y para eso tenemos en el estudio ya a Carlos Solares. Carlos, muy buenas. Hola, muy buenas. Gracias por venir a Autofoto. Fauna urbana Gijón es... No sé si es una tienda con muchas más cosas o es una asociación que además tiene una tienda. ¿Cómo lo definimos esto? Uf, nos cuesta definirlo todavía después de 3 años. No, muchas veces no sé ni yo mismo cómo lo vamos a definir. Es una tienda que bueno, realmente tiene un montón de historias detrás y que hacen pensar muchas veces a la gente que no es una tienda. Claro. ¿Qué es el rasgo distintivo, digamos? O sea, tú dices, vale, piensas en una tienda de animales o de cosas relacionadas con los animales. ¿Qué es lo que tiene de distinto Fauna Urbana Gijón respecto a las demás? Bueno, lo distinto realmente son las acciones y las actividades que realiza Fauna Urbana Gijón, ¿no? De hecho, muchas veces no se sabe ni siquiera cómo encuadrarnos o cómo encasillarnos. Incluso los periodistas al principio, cuando informaban sobre lo que se hacía, no sabían ni cómo referirse a nosotros. ¿Pero vosotros qué sois? ¿Una asociación? ¿Sois una ONG? ¿Sois una tienda? ¿Qué sois vosotros? Bueno, nosotros al final optamos por decir que somos un colectivo, un grupo de gente que bueno, pues por afinidad en ciertas cosas se unió alrededor de, bueno, pues de eso, de la fauna, los animales, el respeto al medio ambiente y todos estos temas. Sí, porque no solo, digamos, la actividad principal son las mascotas, pero no solo perros y gatos, y tampoco solo fauna doméstica, digamos. No, eso es otro rasgo característico. Claro. Nosotros no nos quedamos ahí. De hecho, muchas asociaciones, digamos, convencionales, pues están, digamos, basadas en tema de perros o gatos, animales de compañía. Luego, por el otro extremo, pues tenemos asociaciones conservacionistas, ecologistas. Pero alguien que se meta en todos los saraos, como digo yo, pues yo creo que debemos ser los únicos locos con bastantes ganas como para hacerlo. Vamos a ir poco a poco viendo todas las actividades que tenéis y demás. Si uno lee y echa un vistazo a vuestra web, por cierto, faunagijón.com, una de las cosas o uno de los conceptos que destaca es la tenencia responsable. ¿Qué es esto de la tenencia responsable? Bueno, la tenencia responsable, si te lo tengo que responder como tienda, te digo, ponérselo muy crudo a la gente para que se salga de la tienda con un animal. O sea, eso como tienda. Luego, como colectivo, pues te diría que es una forma de ver a los animales y de hacer las cosas respecto a los animales desde el respeto. El respeto a las características de ese animal, a las necesidades de ese animal, y vamos, que es un ser vivo. O sea, no es un objeto, una cosa, una mercancía que tú puedes comprar. Es muy diferente ir a comprar un saco de pienso a la tienda que salir de allí con un animal. Un animal, tienes que ser muy consciente de las necesidades que tiene, de lo que representa y de que tú vas a tener que cubrir esas necesidades el resto de su vida. Está claro que eres el responsable de que ese animal tenga una vida lo más larga posible y lo más feliz posible. Y además sois la sede oficial del CEPESMA en Gijón. Cuéntanos, háblanos del CEPESMA. Bueno, el CEPESMA, para el que no lo sepa, es la Coordinadora para el Estudio y Protección de las Especies Marinas. Exactamente. Bueno, ¿qué actividades desarrollas? Eso es otra zona donde tenemos ahí un poco de actividad, bueno, bastante actividad, porque yo personalmente con el CEPESMA ya trabajaba antes de tener la tienda. El problema es que yo todo esto ya lo hacía antes de tener la tienda y la tienda, digamos, me sirvió pues como un trampolín en base a conocer más gente con este tipo de inquietudes. Cuéntanos si quieres un poco el origen de Fauna Urbana Gijón, cómo fue. Bueno, cómo fue el origen va ligado a mí, porque yo fui, digamos, sí, el que fui suficientemente loco como para meterme en todo esto, ¿no? El origen, pues va, yo de pequeño siempre me gustó todo el tema de fauna y animales domésticos, ¿no? De hecho, yo agradezco el que me hayas invitado hoy aquí porque para mí tiene un sabor especial estar en las ondas desde aquí hoy, porque yo hace, durante el primer año de la existencia de Radio Crash, yo ya estaba encima de Villa allí. Estaba la sede de Radio Crash encima de Villa. Claro, exacto, claro. Hice alguna colaboración, debía tener yo 15 años, claro, más o menos, cálculo de aquella, y ya era de tema de aves silvestres en Gijón. Entonces ya viene todo de aquellos tiempos. Y bueno, pues yo fui por ahí, fui estudiando cosas, y hago fotografía de naturaleza, colaboré siempre con muchos grupos, colaboré con el CEPESMA, y entonces luego al abrir la tienda, pues todo esto digamos que se unificó, claro, se juntó todo, y la tienda la usamos ahora pues digamos como una plataforma de acción y forma de financiación también, porque evidentemente el dinero, aunque nos fastidie reconocerlo, es indispensable para todo. Está claro. Y lo usamos pues como, aparte de que tenemos la mala costumbre de comer todos los días, pues una vez que, digamos, solucionamos las necesidades básicas, decimos, bueno, ¿y ahora con qué nos podemos meter? O sea que Fauna Urbana lleva casi tanto como Radio Crash. Estamos ahí, tenemos una trayectoria paralela. Sí, sí. Entonces, retomando el tema del CEPESMA, ¿a qué os dedicáis? ¿Cuál es la colaboración, digamos, con el CEPESMA? La colaboración, cuando se abrió la tienda, claro, vimos que teníamos ahí un local, empezamos a tener también, bueno, pues un todoterreno, ciertos materiales, ya teníamos conocimientos por haber estado años ya colaborando con el CEPESMA. Y bueno, entonces el presidente del CEPESMA, Luis Laria, pues hablando con él, como tantas otras veces, pues se nos ocurrió la posibilidad de actuar como base en Gijón, ¿no? Tener una base logística y operacional donde aquí, aprovechando el todoterreno, los materiales y la formación y experiencia que teníamos de muchos años en el rescate de especies marinas, pues establecer aquí una base de actuación. Y bueno, las cosas la verdad que salieron muy bien porque se han hecho muchísimas acciones desde aquí. Y también colaboráis, aparte de con el CEPESMA, con el Parque de la Vida. Exacto, colaboramos también con el Parque de la Vida. Por ejemplo, nosotros somos la única tienda que hace una recogida de especies exóticas, por ejemplo, las tortugas acuáticas, que están consideradas especies invasoras. Nosotros hasta ahora somos la única tienda en Asturias que hacemos una recogida, pero no solo de las que nosotros vendemos, que lo ponemos muy duro para vender una tortuga, pero sabemos que la gente, si no es a nosotros, la va a comprar en otro sitio. Claro. Entonces, al final hay que ponerlo muy duro, hay que explicarlo muy bien, hay que digamos, si no estás seguro, no la compres. O sea, yo casi, soy muy mal vendedor, yo casi te da la impresión de que es que no te quiero vender. Pero si no queda otra, te voy a decir cómo lo hay que hacer. Claro. Y si tú luego tienes algún problema, por favor, no te deshagas de ese animal. Yo te lo recojo. Y además me hago cargo del gasto de llevarlo al Parque de la Vida para que allí pueda tener en unas instalaciones adecuadas el resto de la vida que viva bien. Eso, de momento que yo sepa, somos la única tienda que lo hace. El Parque de la Vida está en Teverga. En Luarca. En Luarca. No sé por qué me suena a mí en Teverga. Bueno, ¿y dónde está Fauna Urbana, por cierto, que todavía no lo hemos dicho? Bueno, pues casi somos vecinos. Estamos aquí en Puerto de Cerredo, número 6, en el polígono de Pumarín. Nosotros en Puerto Eterna, vosotros en Puerto Cerredo. Sí, estáis aquí al lado. Cuéntanos un poco qué es el Perriplano, que es otra de las actividades que tenéis por ahí. Bueno, el Perriplano fue un poco el germen de que nos juntáramos ahí unos cuantos, ¿no? Para empezar a hacer historias. El Perriplano fue, pues, nació de una necesidad. No se pensó en un principio que se fuera a hacer nada, digamos, importante o sustancial con esto. Ni se pensó que fuera un Perriplano ni nada. O sea, el Perriplano era un grupo de amigos que ante una necesidad, que era que llegaba el invierno y no había dónde meterse a tomar un café con el perro, pues nos dedicamos a compartir información. Y esa información, pues yo desde la tienda, como cuando abrí tenía mucho tiempo, porque bueno, lógicamente hasta que haces una clientela y tal, pues claro, tienes muchas horas muertas, pues yo empecé a volcarlo a un plano. Y bueno, ese plano se distribuyó entre los clientes de la tienda. Pero claro, como no había nada de ese tipo, y era muy útil, la verdad, aunque al principio eran pocos locales, pues los clientes de la tienda pues lo fueron distribuyendo a más personas, a más personas, a más personas. Y llegó un día en el que empiezo a recibir llamadas de locales que querían que los añadiera al plano. Entonces pasamos de yo tener que andar preguntando a ser los locales, los que... Y claro, ahí ya empezó todo a crecer, a crecer, a crecer. Luego ya, de hecho, pasó de la web a hacerse una aplicación y, bueno, ahora, de hecho, creo que se colabora con Divertia, si no lo quitaron. Tienen en la página oficial del Ayuntamiento de Gijón está todo ese trabajo del Perriplano. No, y no estamos mal, ¿no? Quiero decir, yo como usuario, digo, yo como usuario y socio de un animal de compañía, bueno, animal de compañía no me gusta, de una perra, yo encuentro que puedo ir con ella a muchos sitios. Bueno, hay que decir que yo soy más cervecero que sidrero y, por ejemplo, en las cervecerías, en muchas, se puede entrar con perro. Yo no sé si tenéis referencia de otras ciudades y tal, cómo estamos en comparación con otras ciudades en ese sentido. Sí, sí, sí, sí, es referencia porque yo estuve recopilando muchísima información cuando ya el proyecto empezó a ser una cosa seria. De hecho, se fue en su día a hablar con la Asociación de Hostelería y, bueno, ya con mucha gente para darle un carácter más serio y hacerlo potente, ¿no? Y somos la ciudad que, en el norte de España, somos la ciudad que más locales tiene con el acceso autorizado. O sea, que no es cosa de broma. Fantástico. Y una de las actuaciones o de los proyectos más mediáticos que habéis tenido últimamente, porque habéis estado en todos los plenos del ayuntamiento, en los periódicos casi todos los días, es la Perriplaya. Cuéntanos cómo se gestó esto de la Perriplaya, porque esto seguro que tiene historia. Eso fue más guerra todavía que el Perriplano. Eso fue más guerra porque ahí... El Perriplano rodó muy, muy rápido porque era algo muy necesario y, bueno, yo tampoco tenía más razón, o sea, más complicación, ¿no? La Perriplaya costó mucho más. A mí la Perriplaya me costó sangre, sudor y lágrimas, así te puedo decir. Yo me pasé dos legislaturas porque en la anterior no lo conseguí. Cuando estaba fuera en mayoría no... De hecho, yo tengo una carta que casi la encuadro y la pongo en casa, en la cual el concejal de urbanismo me ponía como que lo que yo decía era imposible, era impensable, una playa en Gijón de ese tipo que no sé, es que jamás se podría hacer porque era inviable. Casi la enmarco, claro, y la pongo en casa ahora. Claro, luego dices por ahí que si viene alguien con perro hay que mandarlo a Lugo y te ponen a parir. Claro, claro, pasan estas cosas. Esas cosas pasan. Por cierto, ¿dónde está la perriplaya? Que no lo hemos explicado. Bueno, a ver, los que tenemos perro ya lo sabemos todos, pero bueno, por si bueno, pues es la zona de la escalera 24, en San Lorenzo, arriba de todo. La escalera 24, ahí se puede ir con el perro todo el año. Bueno, y ahora se puede ir entre la 1 y la 8. Entre la 2 y la 8, entre la 2 y la 8, ahora se puede ir. Entre la 2 y la 8. Tenéis también un proyecto en marcha con la policía local de Gijón, ¿puede ser? Sí, eso es otra guerra que, bueno, yo siempre digo que el perriplano costó poco. La perriplaya me costó unos 3 años. Esto yo lo calculo que me va a llevar unos 5. Pero al final se hará. ¿A partir de ahora o ya llevas algo peleado? Bueno, ya llevo medio, o sea, bueno, que me vale. Queda menos. Pero queda yo no desespero, o sea, yo a base de cabezonería, como digo yo, cuando todos nuestros vecinos lo tengan, a lo mejor entonces aquí, como pasó en la playa ya tenían playas en Cantabria y en Galicia, entonces. Sí. Y esto, pues bueno, ahí La Rioja tuvo hace poco formación de todas sus policías. ¿En qué consiste el proyecto? Bueno, pues el proyecto consiste en que nosotros tenemos aquí una unidad K9 de perros policía en la local, aparte de los que hay en la Guardia Civil, aquí en la Comandancia, que están preparados para detección de drogas y para asalto con bozal de impacto, ¿no? Y luego tenemos la recién creada unidad de policía medioambiental. Yo ya lo expliqué todo este proyecto. Pues yo soy muy cabezón, entonces yo pido reuniones y me reúno con todos los grupos uno por uno y me da igual cuando me reciban, pero al final me vais a recibir porque yo tengo mucha paciencia. Y os lo voy a explicar. Exactamente. Entonces esto consiste en que hay todo eso en Gijón, pero la ciudad que más perros en relación a los habitantes tiene en España no tiene una policía preparada realmente. Por ejemplo, la Guardia Urbana de Barcelona hace formación en su policía para hacerse cargo de temas de animales en la ciudad. En Zaragoza hizo una formación el año pasado, en La Rioja se formaron este año también los policías. Es decir, hay un montón de legislaciones diferentes, hay un montón de animales en la ciudad y las policías realmente, la mayoría, no están formadas, no tienen una formación específica para actuar contra esto. Claro. Entonces lo que se trata es, de hecho, la propia policía tiene una asociación que se llama Asociación Policía y Protección Animal, APDA, y es una asociación intercuerpos. Hay policía nacional, policías locales, Guardia Civil, Mossos de Escuadra, y ellos mismos se están dedicando a formar a sus compañeros por toda España, porque ellos mismos reconocen que no tienen ni idea, o sea, no que nadie les forma en para ese eso. Tema, claro. Entonces claro. Se trata de que Gijón se meta un poco en ese tema y teniendo una unidad de policía medioambiental, yo le decía a un concejal no hace mucho, ¿cómo se come tener una unidad de policía medioambiental que no contemple los animales? O sea, el medio ambiente es un todo. Claro, evidentemente. No solo la fauna y la flora que está por los montes también. Claro, claro. No, no, pero ni eso. O sea, pero, bueno, ya. Aquí se considera solo la contaminación del aire. Es una policía que está por la contaminación del aire. La unidad medioambiental solo se dedica a eso, vale, contaminación. Entonces, pues vale. Todos esos medios, ese todoterreno que se les compró hace poco, o sea, hay un montón de medios, pero hay unas carencias terribles. Por ejemplo, Zaragoza, en su unidad, tiene un perro de detección de cebos emponzoñados. Aquí cada poco tenemos el problema de... Sí. Bueno, pues Zaragoza en su unidad hay un protocolo, cuando hay un cebo emponzoñado, se realiza una investigación y lo primero que se hace es bajar con ese perro a asegurar la zona. Claro. Porque aquí no podemos saber si hay más. Uh-huh. Aquí queda el miedo en el barrio durante unos cuantos días porque no sabe si hay más. Sí, eso era una cosa que te quería preguntar. ¿Se está haciendo algo con ese tema o...? Nada de nada. Nada. Nada. Hay un protocolo en otros sitios que yo explico en ese proyecto de policía. El proyecto se llama Policía para el Siglo XXI. Entonces, una de esas cosas es ese protocolo para esos casos. Claro. Se puede hacer algo, pero hay ciudades que están siendo conscientes del problema y lo están haciendo, y otras, bueno, que de momento no. Claro, yo voy habitualmente, yo qué sé, al Cerro Santa Catalina, la zona donde se puede estar con los perros sueltos, voy con mi perra allí y de repente un día aparece un caso de envenenamiento y ¿qué hago? No volver, porque no sé si se va a repetir el problema o no, ¿no? Que claro, claro, claro. Queda el miedo allí y claro. De la otra forma, con este protocolo, lo primero que se hace es bajar con un perro, aquí tenemos 6, ya te digo, pueden localizar droga y pueden hacer asaltos con bozal de impacto. Yo no sé si en Gijón alguna vez en la vida se hizo un asalto con bozal de impacto con un perro de la policía local. Ya. Pero seguro que sí entrenar sí para cebos emponzoñados estaba trabajando cada poco. Claro, no, eso seguro. Oye, ¿y qué es el Escuadrón de Protección Ambiental? Que es otra actividad que tenéis por ahí. Bueno, eso es otra que hacemos con los colegios. Eso les gusta mucho a los niños. No paráis, ¿eh? Sí, sí, la verdad que lo cogimos con gusto. Bien, bien. Eso es, bueno, una actividad que hacemos para colegios en la cual... Pues bueno, hicimos unos audiovisuales y unos PowerPoint de producción propia en función de la edad que tienen los niños. Y vamos al colegio pues, a explicarles pues, bueno, todo este tema, ¿no? Tenencia responsable de animales, las actitudes que hay que tener respecto a los perros. En Gijón hay muchísimos perros y a los niños pues hay que explicarles un perro, hay que saber cómo acercársele, hay que saber qué se puede esperar de él. No se puede uno, lo típico, ¿no? El niño que llega corriendo sí. con los brazos levantados, ¡ah, un perrito! Pues, sí, bueno, dando voces y moviéndose. Exacto, mucho. Bueno, pues todo eso tiene que explicárselo a alguien. O sea, pues nosotros nos dedicamos también un poco a eso, a ir dando unas charlas de ese tipo. Uh-huh. Y volviendo un poco al tema de la tienda que decías antes que relacionado con el tema de la tenencia responsable, procurabas ponérselo difícil a la gente. Hay que decir que no vendéis perros y gatos. No. Los perros y gatos se adoptan. Sí, exactamente. Eso queda muy claro. A ver, nosotros vendemos pequeños animales bajo unas condiciones muy restrictivas. De hecho, te puedo decir que mucha de la gente que entra a nuestra tienda a comprar, por ejemplo, un hámster para el niño, sale sin él. Sale sin él porque yo se lo voy a pintar muy negro. O sea, claro. Yo no estoy vendiendo un juguete, estoy claro. vendiendo una vida. Y como tampoco me voy a hacer rico con esa transacción, porque no estamos hablando de una transacción del IBEX 35, claro. pues yo no pierdo nada porque tú te vayas sin el hámster y mi conciencia se queda mucho más tranquila si yo veo que lo mejor es que te vayas sin él. Claro. Sí, sí. Al final es la concienciación de que te estás, lo que tú decías, te estás llevando una vida que requiere unos cuidados durante toda su vida, una alimentación, tal. Exactamente. Y claro, regalarle eso a un niño de... porque tiene el caprichito, pues como que no es cuestión. Habéis entregado 90.000 firmas en la Consejería de Agroganadería para reactivar la red de varamientos. 90.000 firmas, me parece sí, que era. Sí, cerca de 88.000 y algo, creo. Háblanos un poco qué es la red de varamientos y cómo está este tema. Bueno, la red de varamientos es una infraestructura que hay a nivel de todo el país, en la costa. Se hacen cargo las organizaciones de conservación marina, que son siempre ONGs, porque esto es algo que si lo hay que hacer con profesionales sale carísimo. Entonces se hace con organizaciones ONGs de conservación marina apoyadas pues, por universidades o por alguna institución científica, ¿no? Aquí se viene haciendo hace casi 30 años a través de CEPESMA, que es la que pone todos los medios. O sea, pone los vehículos, pone el material para la intervención. También hay que agradecer mucho a gente que apoya todas esas intervenciones. Por ejemplo, tenemos colaboradores que ponen sus barcos, pero incluso para liberar animales hasta Gran Sol. Hemos liberado focas en Gran Sol. Eso evidentemente no hay administración ninguna que pueda... las administraciones sí lo hacen, que es lo que se hace muchas veces, es coger, como digo, coger a un animal con una mano y soltarlo con la otra y cubrir el expediente. O sea, recogimos este animalito, esta foca o este delfín, le sacamos una foto, cuenta como recuperado, lo soltamos al día siguiente y si se murió después, cuenta como que lo soltamos y lo cogimos. No se sabe más de él. Y hace poco tuvimos en el Parque Isabel la Católica una feria, mercado, certamen de estos que están tan de moda, con food trucks y conciertos y estas cosas. Vosotros fuisteis uno de los colectivos, digamos, que más lucharon, no para que no se celebrara, ojo, que esto sí, hay que dejarlo claro, que no se celebre, sino para que no se celebre allí. ¿Por qué? Exacto, hay que dejarlo muy claro, porque al principio decían que es que no queríamos que se celebrara. Faltaría más. Nosotros, todo lo que sean actividades culturales, conciertos, o sea, todo lo que sea ese tema, por supuesto que estamos a favor, faltaría más. Lo que pasa es que nosotros consideramos que Gijón tiene sitios muchísimo mejores para hacer ese tipo de celebración. Claro. Date cuenta, el Parque Isabel la Católica es el gran desconocido en Gijón, porque la mayoría de los gijoneses, cuando van al Parque Isabel la Católica, la fauna que hay allí, lo que ven pues son unos patos de colección que hay allí, con las alas recortadas para que no se puedan escapar, que son los patos exóticos que se introdujeron pues, para que el parque haga bonito, ¿no? Los cisnes y tal. Pero la fauna silvestre que hay es la verdadera joya del parque. Y eso es lo que se desconoce del parque. Entonces, esa fauna silvestre, aquí tenemos una ventaja, que es que esa zona antes era una marisma y las aves tienen una impronta, digamos, en sí mismas, de que aquello era una zona muy buena de alimentación y refugio. Ajá. Entonces lo utilizan algunas como para pasar el invierno y otras como escala en sus migraciones, ¿no? La migración posnucial y prenucial, que se llama. Todo eso, si nosotros nos metemos allí a armar barullo, o sea, rompemos la tranquilidad del espacio, esas aves ya van a asumir que eso ya no es un espacio tranquilo como para venir a pasar el invierno o hacer una escala de migración. Entonces la vamos a perder. Nos vamos a quedar con cuatro cisnes y la belleza real, que es, son las, la fauna silvestre, la perdemos. Y eso, como digo yo, no hay ayuntamiento que lo pueda volver a recuperar por muchos millones que se ponga. Seguro. Vamos, cualquiera que entre en el Facebook de Fauna Urbana, que también hay página en Facebook, de vez en cuando ponéis fotos que esto está hecho en el Parque Natural de no sé dónde. Y no, está hecho en el centro de Gijón. Está sí, hecho sí. De hecho, hicimos unas cuantas fotos así, en plan, pues con garzas, con martines pescadores, que dices, bueno, estos son animales que están hechos en un parque natural, o es una imagen de un documental de la 2, pues no, están hechos en el casco urbano de Gijón. Sí, sí, esa es la grandeza del Parque Isabel la Católica, aunque, como tú decías, es uno de los grandes desconocidos. Oye, no quiero que te vayas sin contarnos cómo se puede colaborar con vosotros, porque me imagino que, aparte que la tienda es una tienda, que todas las actividades que hacéis, yo me imagino que necesitáis colaboración. No sé si tenéis voluntariado, cómo os organizáis con esta historia. Bueno, nosotros tenemos alguna gente que, bueno, pues que le gusta todo este tema y tal, y colabora con nosotros. Mm. Simplemente se apunta para colaborar, pasa por allí y tal. Y nosotros, pues cuando hay alguna actividad que necesitamos gente o vemos que, bueno, que le puede interesar a esta persona porque entra dentro de los gustos que tiene y tal, pues avisamos. Uh-huh. Nosotros no tenemos ni cuotas sociales ni nada de... O sea, esto es todo muy, muy, muy digamos, light, ¿no? O sea, sí. si se puede, se hace. Y de hecho, nosotros tenemos muchas veces cerrado durante varias horas o incluso durante la mañana entera la tienda para ir a un colegio a hablar con los niños. Claro. O sea, que nos decían en el colegio, ¿cómo hacéis para...? No, es que nosotros cerramos. Ponemos un cartel, estamos en un colegio. Claro. Si nosotros somos capaces de salir esta mañana con 200 o 300 niños, cambiarles un poco la mentalidad para que respeten más a los animales y para que tengan un concepto bueno de lo que es la naturaleza, la fauna, la tenencia responsable, la pérdida que yo pueda tener esta mañana en la tienda, o sea, es que me da igual. Yo, mientras pueda llegar a fin de mes, me da igual. Lo demás, todas las actividades que pueda hacer se van a realizar. Uh-huh. Oye, pues muchísimas gracias por toda la actividad que hacéis y por haber venido a contarnos la autofoto. Recordamos la web, faunagijón.com. Tenéis página en Facebook. Bueno, no sé si tenéis Twitter, Instagram, estas cosas. Sí, tenemos Twitter y tenemos Facebook. Estamos muy activos en Facebook. En Facebook, la verdad que tenemos que agradecer mucho a la gente el seguimiento porque, como digo yo, para ser una tienda de barrio, tener casi 5.000 seguidores, yo casi que no me lo creo cuando lo veo. Genial, pues será que algo estáis haciendo bien. Carlos Solares, fundador de Fauna Urbana Gijón, muchas gracias por venir a autofoto a contárnoslo. Hasta otra. Chao. Unicorn, hardcore. An earthquake's out to a girl's guitar. They're just another good vibration. And tidal waves couldn't save the world from Californication. Hey, I'm Sergeant Barrow, I'll break the spell of aging. Sicker than the rest, there is no test, but this is what you're craving. Historias del celuloide con Gabriel Menéndez. Gabriel, muy buenas, otra vez. Hola, buenas tardes. Lo primero, ¿qué tal esa fiesta años 50 de la Gigia Saxband? Como todo lo que hacemos, muy divertido. Mucho trabajo, mucho sudor, pero al final lo pasamos muy bien. La gente respondió. Y lo que pasa es que, bueno, como siempre, quisimos hacerlo tan bien que los beneficios fueron bastante escasos. Bueno, pues la fiesta era años 50 y hoy vamos a hablar de los años 40 porque hoy nos traes un clasicazo del cine negro. Sí, yo creo que es la que podría ser, en mi opinión, la mejor película de cine negro de la historia. Sé que es mucho decir, pero si hablamos de Perdición, o como su nombre original, Double Indignity, que tiene un bastante más significado del que parece, una película del año 44, rodada en plena Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué puede que sea la mejor película de cine negro de la historia? Bueno, pues si decimos que está dirigida por Billy Wilder, uno de los mejores directores de cine de la historia, que el guión es de Billy Wilder y Raymond Chandler, que escribió El sueño eterno, entre otras muchas. Casi nada. Casi nada. Y que están adaptando una novela de James M. Cain, que entre otras cosas escribió El cartero siempre llama dos veces, pues juntamos todo eso y pues tenemos, lo primero, un guión perfecto, o sea, con unos diálogos punzantes, llenos de doble sentido, y que además lo primero que llama atención del guión y que en la época causó un impacto tremendo es que los protagonistas, los criminales, no eran unos gángsters, unos profesionales, eran gente de la calle que se unen para formar, para realizar un crimen. Y eso nunca se había mostrado prácticamente en la pantalla. Claro. Entonces, ¿qué pasa? De momento tenemos eso. Luego tenemos dos actores principales, o tres, dos más uno, como queramos decir. Hay un trío protagonista formado por Barbara Stanwyck como la mala malísima, Fred McMurray y Edward G. Robinson. Si quieres, hablamos un poco primero de un poco de la historia, a ver qué nos cuenta. Vamos a escuchar si te parece uno de esos diálogos que decías que merecían la pena. Sigue, te escucho. Se cayó y se rompió la pierna, la tienes cayolada. ¿La pierna? ¿Qué hacemos ahora, Walter? Esperar. ¿Esperar a qué? A que pueda tomar el tren. Ya te dije que tiene que ser en el tren. No podemos esperar. Yo no puedo seguir así. No vamos a coger un martillo y acabar con él por no esperar. Hay otras formas. Lo haremos de esta forma. No podemos dejarlo. ¿Qué supones tú que pasaría si averiguara lo de la póliza? Mucho. Pero no tanto como ir a la horca. No vuelvas a decir eso. No perdamos la cabeza, eso es todo. Como esto continúe así, acabaré loca. Bueno, esa es una de las escenas que, si no me equivoco, es la que está rodada en un supermercado. Sí, es esa. Que tiene una curiosidad, esa escena, que, bueno, eso está hecho en un plató como si fuera un supermercado lleno de latas de comida. Recordemos que estamos en medio de la Segunda Guerra Mundial y había racionamiento. Pues durante el rodaje había unos cuantos policías vigilando que nadie se llevara nada de comida de ese supermercado. Vale, porque las latas de comida no eran de atrezo. No, eran de verdad, y había gente vigilando que nadie se llevara latas de comida, o sea, para que vean cómo han cambiado los tiempos. Sí. Pero bueno, lo que quería contar del argumento, este diálogo que habéis escuchado son los dos protagonistas principales, que sean Fred McMurray y Barbara Stanwyck. Él es un agente de seguros que va a casa de Barbara Stanwyck a ver a su marido para renovar el seguro de coche. Cuando él ve a ella, ya se produce el primer chispazo, uno de los mejores diálogos de la historia del cine en esa escena, y él vuelve otro día sabiendo que el marido no va a estar, que sea quien tiene que ver, y le propone a ella hacer que su marido muera en un accidente para tras haberle hecho un seguro de vida, para cobrar la prima de vida, la prima del seguro de vida entre los dos. Pero a la vez, y ahí viene uno de los sentidos del film, del título original, quieren que sea un accidente de ferroviario porque cobra la prima doble. Entonces, por eso es doble indemnización, el título original. Claro. Esto me viene muy bien a mí ahora porque precisamente estoy haciendo un cursillo de seguros y por eso se me ocurrió, entre otras cosas, hacer esta película. Claro. Bueno, entonces ellos tienen como antagonista a Edward G. Robinson, que es el jefe de Fred McMurray en la agencia de seguros, que es el especialista en siniestros, que es el que es encargado de investigar los fraudes. Uh-huh. Entonces, él es el que en un momento dado, asesinan al marido de ella, intentará hacer la investigación a ver si descubre quién es el culpable. Tenemos otro diálogo sobre el agente de seguros. Que acuda a los tribunales, demostraremos el suicidio. Demostrarlo. Señor Norton, en lo primero que pensé fue en el suicidio. Pero eché la idea al cesto de los papeles 3 segundos después. Debería usted leer de vez en cuando las estadísticas de suicidios. Aprendería algo que afecta al negocio de seguros. Señor Case, me he criado en el negocio de seguros. Sí, en este despacho. Vamos, usted no ha leído una tabla estadística en su vida, ¿verdad? Yo tengo 10 libros referentes a suicidios. Suicidio por raza, por color, por ocupación, por sexo, por estaciones del año, por hora del día. Formas de suicidio, por veneno, por arma de fuego, por ahogo, por salto. Suicidio por veneno, subdividido en clases de veneno. Corrosivo, irritante, gaseoso, alcaloide, narcótico, proteínico, etc. Suicidio por salto, subdividido en saltos desde lugares elevados, a la vía del tren, bajo camiones, bajo caballos y desde un barco. Pero, señor Norton, en todos los casos de esta clase de suicidio, no hay ni uno solo desde la plataforma de un tren en marcha. Bueno, este diálogo que nos ha hecho reír es muy bueno, es muy bueno. Corresponde al protagonista, al personaje de Edward G. Robinson, discutiendo con su jefe sobre la investigación sobre la muerte del marido de Barbara Stanwyck. Y efectivamente, es que hay una cláusula en los contratos de seguro, que ya yo me he enterado, que si tú contratas un seguro de vida y te suicidas dentro del primer año, no te pagan. Claro. Por eso ellos están intentando demostrar que fue un suicidio. Claro, claro. Pero él está diciendo que nadie se suicida tirándose de la plataforma de un tren en una cuesta arriba a 25 kilómetros por hora. Sí, además eso. Bueno, más cosas que se pueden decir de esta película, pues hay un... Lo más destacable por la época, por lo subjetivamente que se ha tratado, es el triángulo amoroso. Y entonces la gente que la ha visto le está diciendo, pero si no hay triángulo amoroso. Sí. El personaje de Edward G. Robinson está enamorado de Fred McMurray. Eso se nota claramente porque siempre le pide a él para encender el puro. Sí. Y cuando él ya no está, o en el momento que él no está, en el momento dado, siempre busca la cerilla en su bolsillo. Cuando ve que no la tiene, lo busca, como diciendo, ostras, este es el que me da a mí las cerillas siempre. Uh-huh. Entonces, ¿qué significa este triángulo amoroso? Digamos, el personaje de Edward G. Robinson le ofrece en un momento dado a Fred McMurray que sea su ayudante, le quiere ascender. Lo quiere decir, un poco le está ofreciendo matrimonio. Y, vale. Sin embargo, él se lanza a la aventura que es el asesinato del marido de Barbara Stanwyck, que es la aventura amorosa. Es decir, cambia la seguridad y la rutina del matrimonio por las sensaciones fuertes y la pasión de la aventura amorosa. Vale, cambia un poco la estabilidad por el riesgo. Exactamente. Él es un poco esa clase media. Por eso yo creo que el personaje de Fred Murray tenía muchísimos pretendientes. Pues gente como Jace Caney, Spencer Tracy, Gregory Peck, Frederick March, George Raff, y al final escogieron a Fred McMurray. Todos los grandes de la época, vamos. Claro, y dices tú, ¿por qué? Porque es que daba la tipo justo, el americano medio, son esos soso, que tiene una vida sosa, aburrida, y de repente se encuentra con una mujer espectacular, a pesar de la horrorosa peluca rubia que lleva Barbara Stanwyck en esa película, y le ofrece una vida diferente. Y entonces es capaz de tirar todo lo que tiene por la borda con tal de cambiar su vida. Cambiar su rutina, cambiar su vida de vendedor de seguros por una vida con dinero. Y esa mujer, que él piensa que va a ser, pues eso, la repanocha, como decía antiguamente. Uh-huh. Y entonces es el tratamiento psicológico, digamos, más profundo que tiene la película, que claro, cuando la vieron en el año 44 nadie se enteró. Claro. Y claro, si la ves ahora es cuando te das cuenta que hay esa tensión amorosa o tensión sexual no resuelta entre el personaje de Edward G. Robinson y Fred McMurray. Es una lectura interesante porque, bueno, yo la vi hace un montón de tiempo. Esta es la primera vez que no puedo ver la película de la que hablamos en Historias de Celuloide, porque hay que decir que no la encontré. Bueno, no la encontré online, en plan en Filming o en Netflix o algo así. No la encontré, al menos no legalmente. Y no la pude ver, y por eso esta vez estoy dejando que hables tú más de la película, porque yo esta no la tengo reciente. De esta te podría estar hablando la hora entera del programa. Más cosas de esta película. Bueno, la fotografía expresionista es espectacular, sobre todo las escenas en la casa del matrimonio Fredriksson, entrando la luz por las ventanas, por las rendijas a la ventana y dejando ver las partículas de polvo en el aire. Y como curiosidad, para los amantes de los premios Oscars, y un poco para desmitificarlos bastante, esta película estuvo nominada a 7 Oscars. No se llevó ninguno. ¿Por qué? Porque la otra película del mismo estudio, que es la Paramount, que es Siguiendo mi camino, dirigida por Leo Mazzcari, una comedia que obviamente ni fu ni fa, flojita, pues fue la que ganó todos los Oscars importantes de esa época. Y dices tú, ¿por qué? Porque estaba todavía en cartel en la fecha de entrega de los premios, mientras que Perdición ya hacía meses que se habían quitado las carteleras. Claro, todavía podía hacer más taquilla. Exactamente. Y, o sea, ahí se buscó la rentabilidad. Entonces, todos los miembros de la Academia de los Oscars que pertenecían a la Paramount recibieron una orden de votar a Siguiendo mi camino en vez de a Perdición. ¿Qué pasó el año siguiente? Que Billy Wilder hizo Día sin huella, otro peliculón, no de cine negro, pero bueno, se narraba el alcoholismo de un personaje en fin de semana. La película se llamaba en inglés El fin de semana perdido. Y entonces ese año, pues digamos que restituyeron el honor un poco a Billy Wilder y se llevó los 4 Oscars más importantes con esa película. Uh-huh. Pero en compensación por eso, por la infamia que había pasado el año anterior con Perdición, que, bueno, pues eso, Perdición y Siguiendo mi camino, pues es como, no sé, como compararlos. Una enciclopedia viviente, como veis, Gabriel, sobre cine, sobre todo sobre cine clásico. No sé si te queda algo, cuenta. No, bueno, sí, podrías estar... Sí, podría seguir, pero vamos, básicamente lo más importante ya creo que ya está dicho. Bueno, como siempre la recomendamos, ¿no? Lo dicho, se puede ver, yo creo que, no sé, comprar en DVD. Sí, hay 2 versiones en DVD, creo que están las 2 todavía disponibles, una sencilla y otra con un libreto bastante importante, y luego hay una versión en Blu-ray también, que yo es la que la tengo ahora mismo y se ve, la verdad es que se ve muy bien, muy bien. Por supuesto, siempre verla en idioma original con subtítulos, por favor, que es que cambia la película. A pesar de que el doblaje es clásico y es de los buenos, escuchar a Barbara Stanwyck con esa voz ronca y a Edward G. Robinson explicar esos diálogos es que no tiene precio. Pues ya sabéis, Perdición, Billy Wilder 1944. Gabriel, muchísimas gracias de nuevo y hasta el mes que viene. Vete pensando a ver de cuál nos hablas. Vale. Time to wait a minute. I'll like you. Far more shocking than anything I ever knew. Right on cue. Distant thoughts into the reservation. Defunct the pistol that you pay for. Dispunk the feeling that you stay for. In time, I want to be a best friend. Eastside love is living on the west end. Knocked out for more, you better come to. Don't die, you know the truth is some do. Go write your message on the pavement. Burn so bright, I wonder what the wave meant. Kickstart the golden generate hub. Sweet talk, but don't intimidate hub. Can't stop the gods from engineering. Feel no need for any interfering. Your image in the dictionary. This life is more than ordinary. Can I get two, maybe even three of these? Coming from a space to teach you of the Pleiades. Can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read through. Autofoto en Radio Crash con Javi Zurrón. Bueno, ya te contaba en la introducción que para la agenda de hoy te vamos a proponer un planazo doble para mañana. Primero puedes ir al Ateneo de la Calzada a las 7 de la tarde a ver el segundo festival de cortometrajes Con Otra Mirada. Es un festival que nació como sección paralela en el 18º Certamen Nacional de Cortometrajes Aula 18, pero ahora tiene ya entidad propia y se consolida como un festival internacional que se celebra en Gijón, como te digo, y en el Ateneo de la Calzada. Mañana se proyecta la sección oficial presentada por Carla Loga, una actriz de teatro que también ha hecho sus cosillas en cine. Y hay 7 cortos a concurso. A Prueba, de Pablo de Aramburu. False Flag, de Asier Urbieta. Elemental, de Alejandro Rochi y Marco Betancourt. Wolves, de Álvaro Rodríguez Areni. El Divino, de Sendoa Cardoso. Aliens, de Jijai Yu Yang. Y Einstein Rosen, de Olga Osorio. Esos son los cortos a concurso, y fuera de concurso se proyecta La Biblioteca, de Javier Gutiérrez Blanco, selección abierta hasta el amanecer. Así que mañana a las 7 de la tarde, en el Ateneo de la Calzada, tienes el Festival de Cortometrajes Con Otra Mirada. Y después te vas a la Sala Acapulco a escuchar a Andreas Polizogopoulos. Lidia López, muy buenas. Muy buenas, Javi. Lidia ya estuvo aquí hace unos meses. En junio, ya, yo creo. Sí, en junio, presentando Conciertos Consentidos. Uh-huh. Cuando estuvisteis aquí presentándolo con Miguel y con Gus, no había arrancado todavía, estaba a punto de ser el primer concierto de Sinus. ¿Qué tal la experiencia hasta ahora? Habéis tenido Sinus, Cosmos Soul y Anaut. Pues la verdad es que la experiencia está siendo magnífica, sobre todo por los bolazos que estamos dando, así, la verdad, así de sencillo. Yo solo pude estar en el de Anaut, pero fue espectacular. Sí, te agradezco que lo disfrutaras. Sí, sí, lo agradezco, vamos, mucho cuando lo disfruté muchísimo. Sí, estamos muy contentos en ese sentido. Y bueno, seguir trabajando para que cada vez haya más público, que eso también, claro, lo necesitamos, uh-huh, para poder seguir manteniendo el proyecto. Bueno, y el jueves tenemos a Andreas Polizogopoulos. Sí, mañana. Háblanos. Ya, que tenemos, sí, mañana una mismo, tremenda. Sí. Uh-huh. Porque Andreas Polizogopoulos, que ha aprendido hace poquito. Polizogopoulos, Polizogopoulos. Que ya está aquí, ¿no? Además, sí, ya están aquí, ya están ensayando aquí. Pues es un músico que conocí hace como un año, año y pico, y que me impresionó mucho el sonido tan claro, tan reconocible que tenía para ser, bueno, un músico joven, un músico de su edad. Y me quedó, es uno de esos músicos que te quedan ahí un poquito en la trastienda del cerebro, ¿no? Por decirlo así. Entonces, bueno, cuando vimos que teníamos la oportunidad de que viniese a tocar aquí, pues no nos lo pensamos, y fue uno de los primeros conciertos que pensamos, que programamos. Y estamos muy orgullosos de que sea la primera vez que viene a España a tocar, a presentar además su último disco, que es, bueno, para mí es una verdadera maravilla, es uno de esos discos que te arrastran desde el principio hasta el final, que no te sueltan. Uh-huh. Y deseando que llegue ya mañana a estas horas. Viene en formación de cuarteto, ¿no? Viene en formación de cuarteto. ¿Qué traen? ¿Qué formaciones? Pues Se ha traído dos músicos de Grecia, un contrabajista que viene a tocar el bajo, porque este disco es muy eléctrico, y cambia el contrabajo por bajo eléctrico, que se llama Vasilis Stefanopoulos, que es un contrabajista buenísimo también. Uno de los que está considerado mejores bateristas ahora mismo de Grecia, que es Alex Drakostistakis, y vienen acompañados por un músico asturiano, un pianista gijonés, César Latorre, que lleva ya muchos años viviendo en Londres y que, bueno, que es un, a mí también es de los pianistas cuya música más me llega, de los pianistas de jazz que hay aquí. O sea que son un cuarteto formidable, formidable. Os voy a contar una cosa, todo esto lo acaba de decir sin chuleta ni nada, ¿eh? No os penséis que está leyendo los nombres, no, se los ha dicho de memoria la mujer. Cuéntanos hora y lugar, bueno, el lugar como siempre en la Sala Acapulco. Sala Acapulco, 9:30 de la noche, vamos a empezar puntuales, además, tenerlo en cuenta. Y como, bueno, como siempre, por como, otra parte. Como siempre, sí, sí, intentamos siempre empezar puntuales y, bueno, cada vez intentaremos empezar un poquito. Sí, porque además luego acaba a una hora normal y entonces. Exactamente. Si el día siguiente tienes que trabajar, puedes. Es una de las cosas que pretendemos también, normalizar un poquitín los horarios de la música, sobre todo por semana. Claro. Y yo creo que vamos consiguiéndolo. ¿Las entradas dónde las podemos conseguir? Pues tenéis un enlace en nuestro Facebook a entradium.com, donde las podéis conseguir vía internet, o en Librería Paradiso, la taquilla de la Sala Acapulco, anticipadas. Y después, bueno, a la hora del concierto, pues allí mismo. Que son 12 y 15. 12 y 15. 12 anticipada y 15. Exactamente. Esto mañana a las 9:30, en la Sala Acapulco, Andreas Polizogópulos Quartet. Y ya puestos, ya que estás aquí, ¿cuál es el siguiente? Bueno, el siguiente, que está para diciembre ya. Un trompetista también, que es un instrumento muy interesante, que está muy poco representado, que se llama Daniel Cano, que es español, andaluz, pero que lleva ya tiempo también viviendo en Londres y que tiene un proyecto a quinteto muy, muy interesante. Un disco estupendo, que bueno, está ya por ahí en Spotify, si tenéis la oportunidad de escucharlo, ir haciendo oído, ¿no? Porque el jazz, además, conviene ir haciendo oído. Y que viene acompañado pues por cuatro músicos de lujo, además que representan distintas generaciones y distintas sensibilidades a la hora de entender el jazz, y eso a mí siempre me gusta mucho. El guitarrista Wilfred Wild, que es francés, un chico joven muy bueno que ya ha venido alguna vez aquí a Gijón a tocar. El contrabajista Paco Charlin, que es uno de los grandes del jazz en España. Jesús Pazos a la batería. Y después Eladio Díaz Arango, que es un saxofonista asturiano que con una personalidad también impresionante. Y yo tengo muchas ganas también de... Y esto ya para diciembre. 15 de diciembre. Y con esto se cierra, digamos, el primer ciclo. Se cierra este primer ciclo. Estamos ya pensando en eso, el siguiente. Y después, eso pero también es verdad que un poco esperando a ver cómo termina este para ver cómo planteamos el año que viene. Pero sí, ya tenemos cosas muy interesantes en mente. Ojo, pues seguro que está interesante. Por cierto, no lo hemos dicho, creo. Andreas Polizogopoulos es trompetista. Porque sí, hemos trompetista. Dicho el resto de la banda. Es verdad, y, si no lo hemos dicho es un fallo estrepitoso. Es un gran trompetista, un gran trompetista. Que además hace un uso muy inteligente de la electrónica. Muy interesante, porque tiene una influencia clarísima de música, de rock progresivo, de pop. Ha grabado un disco hace unos pocos años que es una reinterpretación de la música de Pink Floyd, que es una pasada también. Y eso lo combina, sobre todo en este último disco, con esa raíz mediterránea que tienen todos los músicos griegos, que es le da un color y un calor a la música y, bueno, consigue un resultado excepcional. No me digáis que no apetece ir oyendo a Lidia hablar con esta pasión sobre los conciertos que organiza Conciertos Consentidos. Lidia, muchísimas gracias por venir a contarnos. Gracias a vosotros. Solo una cosita que también me gustaría mencionar, que bueno, este concierto está, digamos, considerado como el que abre el ciclo de Jazz Gijón 2016. Es verdad. Y bueno, es algo que quería resaltar y, bueno, agradecer al Teatro Jovellanos que nos haya tenido en cuenta un poco para planificar esta semana del jazz en Gijón. Lo agradecemos mucho. No hay mejor forma de empezar que con un concierto organizado por Conciertos Consentidos. Lidia, muchísimas gracias y hasta otra. Chao. Gracias, Javi. Nosotros nos vamos ya. Gracias a Carlos Solares, a Gabriel Menéndez, a Lidia López, por supuesto, a ti, como siempre, por escuchar. Radiocrash.net para el podcast. Ahí a la derecha tienes una lista con todos los programas, no solo Autofoto, están todos los demás, como por ejemplo Bacanal Musical, que viene ahora mismo, y puedes escuchar todos los podcasts. No sé si Quique, tú subes los podcasts a... Sí, me está diciendo que sí con la cabeza, así que también podéis escuchar el podcast de Bacanal Musical. El próximo miércoles más Autofoto en Radio Crash. ¡Chao! Es muy importante que haya música en directo y si puede ser todos los días, en tu barrio, en el centro, en la ciudad vecina, en la ciudad más cercana, donde quieras, es fundamental.